that shit. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You. 잊지 못해. 난 벌써 그녀의 곁에 마치 오래된 가족 같아. 알아들었으면 좀 꺼져줄래. She make me crazy. 그녀는 내게 완벽한 girl. 완벽한 우리들의 관계 딱 한 번에 알아들어 get lost. 이제는 내 손을 잡아. 안 돼 제발 나에게로 와. 내가 널 더 사랑해. 내가 널 지켜줄게. 모든 걸 다 가져도 너 없이 난 Godín, estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halle. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bueno, bueno, me escuchan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches tengan todos ustedes, gente bonita de Station K-Pop. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidos al episodio número 41. ¡Yay! ¡41! Se dice fácil, se dice muy fácil, pero realmente no lo ha sido. 41 episodios de La Nocturna con Suyu, donde semana con semana les traemos harto chisme e información. ¿Por qué no? Saludo a todas las gentes que ya están conectadas. Ya está Chuzone, está Cintia, está Lilia Zaragoza. Anda el 13 desde hace un día. Se me hace que se le olvidó desconectarse. Y anda la informante que dice que pues ya se convirtió en licenciada. Felicidades, señorita. Muchísimas felicidades. A partir de ahora empieza pues una etapa muy importante. En WhatsApp está Elizabeth, un saludote para ti, muchísimas gracias por estarme escuchando. Y está Madeleine Zun, que como siempre no me falla. Muchísimas gracias a todos ustedes, un besazo, o sea, mis besos. Un beso para todos ustedes. Y les aviso, no tengo pedidos abiertos el día de hoy porque vamos a tener un concierto. Vamos a estar escuchando a Super Junior D&E con The D&E. ¡Sí! Sí, Lidia, son 41 episodios de la segunda temporada. La primera me llevé más de 52 episodios contando los que no grabé, los que no subí, los que se me perdieron y los que volví a recontar. Entonces, esta segunda temporada, pues ahora sí ya llevo el conteo bien bonito, bien shidoris, para que no se me pierdan. Si en algún momento te perdiste algún episodio, ya sabes que lo puedes escuchar en Internet Archive. Ahora sí, a lo que te truje, chencha, porque tenemos información y no quiero hablar tanto porque pues concierto, tenemos un concierto y es a lo que venimos. La chancla habló. Rápidamente te comento que Super Junior se encuentra dentro del noveno lugar, o sea, dentro de las primeras 10 posiciones de los grupos masculinos más populares de Corea para la primera mitad del 2021, noveno lugar, y en cuarto lugar dentro de los grupos de la SM Entertainment que son más populares dentro de Corea. También no nos olvidemos que en el KKBOX nos mantenemos por 193 semanas consecutivas dentro del primer lugar, y Yesung se encuentra en el segundo con su álbum japonés Beautiful Night. Oh, hermoso. Nunca voy a superar ese álbum. También, ustedes escucharon el bloque inicial con el que abrimos el episodio el día de hoy. Tuvimos a Sungmin con Orgel. Gente, oigan, ayúdenme a reproducir Sin embargo, a pesar de las pocas reproducciones que tiene, pues finalmente ya llegamos a 1,000,000. Y para festejarlo, pues Songmin armó un video en vivo, una transmisión en vivo para poder celebrarlo. Sin embargo, yo te pido, mi querida escucha, mi querida Elfa, que no se te vaya a olvidar ir de vez en cuando, ¿no? Ahí a darte una vueltecita por el video y The Lonely Flame también de Show Me. Hace falta aumentarle un poquito las visualizaciones y sobre todo darle un pulgarcito arriba y suscribirte a sus canales. Lo mismo con el resto de los canales de los miembros de Super Junior. También Back to the Idol puede regresar en agosto. Ya se los había comentado con Hugh Ye y con Minhyuk de Monsta X. Todavía no tengo fecha, no sé cuándo, pero ya se dice que en agosto. Entonces no tarda mucho en salir ya la información completa. Ahora te puedes marchar. Alcanza los 20 millones de visitas. Porque sí, es la canción de las canciones, gente. Supongo que el que haya llegado a esa cantidad de vistas tiene que ver también por la difusión que se ha hecho y las comparativas que han hecho con la canción original y, bueno, original entre comillas, cover del cover, el cover del cover. Y también la presencia que tenía un Super Junior, por ejemplo, cuando tuvo su presentación aquí en México, vaya. Entonces, igual tú sigues recomendando esta canción a gente que sean K-popper para engancharlas y sobre todo para darles a conocer a Super Junior. Algo que se me está olvidando. Sí, la recomendación de esta semana para que tú vayas a verla es la película que vas a encontrar en Netflix, Dynasty Warriors, donde vas a encontrar a nuestro Hangeun, a Hani. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Hangeun! Dynasty Warriors lo puedes encontrar en Netflix. No te voy a decir de qué trata. Quiero que me digas la siguiente semana que vengas. Corpi, sí la vi. Sí la vi, sí le puse atención y me encantó y no me encantó, lo que sea, lo que me quieras decir, pero dime que la viste porque está en Netflix, o sea, la puedes encontrar porque la puedes encontrar. Que si no tienes Netflix, pues háblate, ¿no? Háblate y vemos cómo te la pasamos. vamos viendo cómo le hacemos para que no te quedes sin información. Y oigan, quiero irme ya corriendo volandito con la primera parte, bueno, las dos primeras partes del concierto porque está larguito. Es segurísimo que nos vamos a extender más de las 10 de la noche porque traté de recortarle. Ay, es que no quiero decir que es lo innecesario porque realmente no es lo innecesario. O sea, ustedes saben que los BCRs para nada son innecesarios y más los BCRs de este concierto. Dios mío, oh Dios mío. La primera parte del concierto. La primera parte del concierto tenemos los BCRs firmados por Shindong. Dios mío, una joya. Han salido tantas ideas de fanfics con ese BCR de los, entre comillas, romanos asaltantes, ¿no? No sé cómo llamarlo. Después de ello, la luna de miel en Hawái. O sea, realmente es una luna de miel en Hawái. Lo siento si no te gusta saber de esto, si no te gusta que te hable acerca del Lunhe, pero está en mi naturaleza, es algo innegable, no puedo parar de decirlo. Si en algún momento te interesa sobre esta grabación de la luna de miel, déjame decirte que las escenas que vemos en SBR son copias de las escenas de un drama que no recuerdo si es el de Playful Kiss, bueno, la versión original de japonesa, Sakura na Kiss, otro drama en Corea, no recuerdo bien. Pero las escenas son una copia exacta de la luna de miel de la pareja del drama, hechas pero por el Lunhe. Te voy a traer la información después si te interesa, si no, pues por ahí nos echamos la platicadita a quien me esté escuchando por ahí del grupo de las Lunhe Shippers. Un saludo para mi alfa legión también, se me olvida, perdonen, discúlpenme. Besos para todas las de la alfa legión, las amo. Pero bueno, a lo que te truje, chencha, nos vamos a ir a escuchar la primera parte del concierto. Espero que lo disfruten. Voy a estar activa en el chat con ustedes para que me platiquen lo que escuchan, lo que quieran saber y más. ¡Vámonos! Bienvenidos a escuchar el concierto Super Junior D&E de D&E en Japón. ¡Vámonos! 나를 삼켜 DNA from Super J 둘이 그냥 둘이 그냥 시작할게 turn up the light please 감당할 수 없어 터져버릴지도 몰라 yeah. 여기 다 모여있네 탁월한 그대들아 뭐 오늘도 여전히 그들은 최고들의 최선들을 봐 ABC 바라고 다음에 DNA 외쳐 외쳐 DNA Welcome to the DNA show begin 더 높은 곳을 바라보았던 나 더 먼 곳으로 향해 뛰었던 나 저 길의 끝에 닿을 때까지 wow, wow, wow, wow, wow. 나를 물어봐 어느 날이도 내를 삼켜 감정의 길을 만나 You are 독존인가 DNA라고 해 디디너이라고 해 감정의 길을 만나 유아 덕조니가 DNA라고 해 뒤두더이라고 외쳐 Do it, 그냥, do it, 그냥 Keep going, woo 참정비는 중독되고 동일하는 역을 외쳐, 외쳐 오늘 밤의 분가들을 각인이 돼버려 외쳐, 외쳐 멋진 슈의 완성 반복 기대들이라고 외쳐, 외쳐 DNA 소리 질러 次が笑い消えるまで 내 공기부터 아기받대 머릿속을 자극한 내 말이 Your body 이성을 다 무너지게 하지 We hope and watch out. Just walking around the corner, 커진 심장 소리가 경고하고 있잖아. No no no 제발 stop stop stop. 널 원해 난 변해 no watch out. We home and watch out. We home and watch out. We home and watch out. We home and watch out. Future is yours. この先何が起きても Being you will be as one more into night time into the light 共に過ごすこの時間 I never let you down 見せてあげる new way この手のパーツまだ届かなくてもまた歩き出すどれももも じゃあスーパージュニア D&E の トイと ウニョクです。皆さんスーパージュニア D&E コンサートと TNE in Japan アジアツアーファイナルのファイナルへようこそ。 Escuchas La Nocturna con Suyu solo en Station K-POP.Un viaje auditivo por Asia. ¡Oh, Dios mío! Díganme, o sea, después de haber escuchado esta primera y segunda parte, díganme ustedes si D&E no son la mejor subunidad del K-pop. Me vale carajo de dónde seas, de qué fandom vengas. O sea, tienes que darme la razón. D&E es la mejor subunidad que hay. Gracias, gracias. Oigan, ¿no saben qué frustración me da no poder mostrarles este hermosísimo, preciosísimo... Algo quise decir. ¿Dónde está mi chancla? Pásenme mi chancla. Ahí está. Me frustra mucho no poder enseñarles este concierto porque tanto visual como auditivamente es una joya, de verdad, de verdad, de verdad. Me encantaría poder enseñárselos. Pero como ya saben que siempre me gusta consentirlos, voy a subirlo en Drive. Y les voy a pasar el enlace en el transcurso de la semana en el chat de Station. Si tú no estás en el chat de Station, no te preocupes. Si estás en otro chat, pues nomás mándame un mensajito y te comparto el enlace. Eso sí, tengan mucho cuidado de no andarlo pasando en otros lugares. Gracias. Saludo para la gente que me está escuchando. Saludo para mi Chivis, que hace un rato no la saludé porque llegó tarde. Está la informante, está Kuri, está Cintia, Chuzone, está... Yushi Yu también, que acaba de llegar, un provecho, buen provecho para ti. En WhatsApp se encuentra mi queridísima Madeline, un besote para ti que nunca me fallas. Y no sé si todavía anda Jess por ahí, espero que sí, un saludo para ti, muchísimas gracias por estarme escuchando y espero que estés disfrutando de este concierto. Espero de verdad que les guste, a mí me encanta, yo, o sea... Lo escucho y los veo y digo, no hay forma de que ellos no me gusten. Y se los he dicho muchas veces, gente que no es ELF, tan solo con verlos, ver la calidad que nos entregan en cada concierto, en cada álbum, en cada presentación, es un esfuerzo enorme y de verdad hay que valorarlo porque es bellísimo y te llega y te enamoras de ellos, te enganchas de ellos. Pero bueno, me voy a ir a hablar acerca de lo que me está faltando de información, porque me preguntaron en la semana, oye, Corpi, bueno, en esto que llevamos de la semana, desde que pasó el incidente, y me dijeron, oye, Corpi, ¿qué pasó con Shoichi Won? ¿Por qué cerró sus redes sociales? Esto fue el domingo nos enteramos acerca de esto, no sus redes sociales, sino Instagram precisamente. Bueno, ahí les va cómo sucedió este asunto. Simple y sencillamente, Shoichi Won cerró su cuenta. No supimos qué pasó, aunque la mayoría ya nos hacíamos como que la idea de qué es lo que pasaba. Previo a ello hubo una publicación en sus redes, en Instagram precisamente, donde compartió una fotografía de él, Shoichi Won, en compañía de Hong Jung-wook. Este es un hombre de negocios. Ambos estaban sonriendo con... pues se veían bastante cercanos, ¿no? Y aparte de eso, a Shiwon se le veía pues con poquita barbita, así. Es que yo no quiero decirlo como desaliñado, como muchas personas han asegurado, porque no, de hecho era una barba bastante recortada, bastante definida. Pero para uno que no está acostumbrado a verlo de esta forma, pues sí, de repente fue así como de, oh, mira, trae barba, ¿no? Ese tipo de situación, así de, barba. Bueno, como sea. El punto es que el sitio de Naver sube esta fotografía, comparte esta imagen, hablando acerca del aspecto de ambos, de la reunión que llevan a cabo. Y pues ya saben, ¿no? Los comentarios no se hacen esperar. Más que la gente hablara acerca de la imagen, hablaron de la imagen, pero de Shoichi Won. Empezaron a hacerle unas críticas terribles referente a su barba, a la forma en la que se veía, unos insultos terribles que yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que no disfrutes a esta belleza de hombre, que no disfrutes la vista que te da, sea como esté? O sea, no es tu pedo si no se baña o no, de todos modos ni lo vas a oler por la pantalla, no seas ridícula. Pero ¿por qué no puedes verlo y ser feliz por lo que él hace y por las relaciones que tiene y por lo que está logrando? Porque está logrando muchas cosas. Y no, se me van a lo más pendejo. Me imagino que debe ser como la gente esa que no tiene nada que hacer en sus casas, que nomás está viendo a ver a quién le jode la vida porque pues no tiene vida propia. Pero en fin, esos son comentarios míos, no sean como yo, por favor. Paz, gente. Bueno, posteriormente sucede lo del cierre de la red social de Instagram de Shiwon. Y más tarde, a través de la plataforma de Bubble, ya saben que no me gusta hablar mucho de esto, pero igual se lo voy a compartir para hacer la aclaración. Él comentó que pues necesitaba solamente un descanso, que no había nada malo, no ocurría nada malo con el trabajo, pero que se iba a retirar y necesitaba descansar. Pienso yo que fue una explicación un poquito más como para tranquilizarnos, de que no nos fuéramos a espantar, de que de repente va a dejar todo, no. Por otro lado, me puse a pensar, bueno, él es ya otro miembro que recurre a esto, después de tantos ataques. Que no se nos haga extraño que en cualquier momento cualquiera de los miembros haga este tipo de acciones con cualquiera de las redes sociales que maneja, porque el acoso ya está haciendo demasiado. Los comentarios negativos exageran en lo ridículo y aparte de ello, ni siquiera son cosas coherentes, ¿no? O sea, por pura pendejada les andan reclamando, pero bueno. En base a ello también recibimos la noticia acerca de SM Entertainment a través de la aplicación de Lyson. Pues bueno, ellos ya informaron que van a estar muy al pendiente de todas estas personas, estas asens, personas que difamen, que atenten en contra de los artistas por cualquier medio, que van a tener las pruebas, y ya lo hemos visto que sí ha estado funcionando toda esa presión que se le ha dado a la agencia para que acabe el odio, para que acabe pues ese terrorismo, ¿no?, que tienen algunas fans que son extremas. Y no me gusta llamarles fans, porque si realmente fueras una fan, no harías eso, ¿sabes? Por más que sea tu fanatismo, no puedes hacer eso, no puedes ir a stalkearlos, no puedes ir a interrumpir en su espacio personal, no puedes ir a aterrorizar a sus vecinos, a su familia, a la gente cercana a ellos, porque no, o sea, ese no es tu lugar, ¿sí? Entonces, SM Entertainment pues ya declaró, ahora sí que podemos decir, la guerra en contra de las personas que intenten violar la privacidad de los artistas. Y finalmente pues van a emprender acciones legales. Ellos mencionaron que pueden ser tanto acciones legales como algún tipo de reprimenda, no sé cómo llamarlo, de forma civil, o reclamar bien una indemnización, porque están hablando de que no solamente están haciéndole la vida imposible a los idols, se están metiendo con las relaciones familiares e interpersonales que tiene la persona, porque sí, señoritas, por si no te habías dado cuenta, siguen siendo personas vivas, seres humanos que tienen relaciones con otras personas y no nada más con la gente del espectáculo, con el mundo del espectáculo, ¿ok? Entonces, yo, por... de cierta forma aplaudo esta iniciativa, bueno, no iniciativa, sino esta declaración por parte de SM Entertainment. De verdad se la aplaudo mucho. Es algo que ya se le había pedido, se había retrasado un poquito, pero bueno. Dice Madeline, es neta, por eso me lo criticaron. La neta, sí. Ha habido, tú sabes, muchas cosas que han traído consecuencias negativas para el trabajo de Choi Siwon desde hace unos años. Definitivamente el odio es la primera en la lista, lo que encabeza esto, pero pues bueno, pienso yo que la agencia ya está tomando merecidísimas cartas en el asunto y que por fin se está haciendo valer también la voz de los fanáticos que de verdad se preocupan por la integridad física y mental de las personas que siguen en este caso, ¿no? Entonces esperemos que pues toda esta declaración sirva de algo para que las SNCs pues dejen de estar de ridículas payasas, ¿no? Que yo sé, entiendo que va a ser difícil, va a ser muy difícil porque pues ya están arraigadas en ello. Pero no pierda la esperanza de que de cierta forma pues algo aminore, ¿no? Que ellos puedan tener un poquito más de tranquilidad y paz mental. Por otro lado, pues bueno, les recuerdo que Ituk ha subido un video reciente en su canal de cocina, por favor vayan, síganlo, es para preparar una sopa de pollo, les va a gustar el video. Y también va a estar participando, supuestamente le taparon la cara, pero va a estar participando en el nuevo episodio de... ay, se me olvidó el nombre del programa donde está apareciendo Hyukje. Ay, se me fue el nombre, bueno... En ese programa donde está participando junto con su familia, va a salir Ituk con ellos preparando comida precisamente. Me da mucha alegría porque es, o sea, nada más escucha su ¡añaseo! Ya sabes que es ¡ay! Ituk, ¿no? Aunque le tapen la cara, yo reconozco ese cuerpazo y esa espaldaza por donde sea, gente. Y más ese ¡añaseo! Pero bueno, ¿qué más se me está olvidando? Happy Hunday Day, gente, Happy Hunday Day. Pasado 18 tuvimos una celebración más del Hunday Day. Estamos próximos a tener un regreso de esta subunidad. Y para celebrarlo, pues están invitándonos Donghae y Hyukje a enviar un video donde podamos preguntarles acerca de lo que queremos ver, preguntas de lo que queremos o qué vamos a encontrar para los siguientes comebacks. O sea, nos están dando una infinidad de opciones para poder preguntarles, y de una forma tan sencilla. No dudes que puedes enviar cualquier tipo de pregunta de su trabajo, por favor, si tienes curiosidad, si quieres saber acerca de los conceptos de los álbumes, si quieres preguntar pues alguna otra cosa, ¿no? Que no raye dentro de su intimidad, que no los moleste, porque a final de cuentas también ellos van a escoger las preguntas, pero no dudes que en el proceso pues va a haber cierta molestia con algunas preguntas que van a ser demasiado pasadas de lanza. O sea, también tranquilízate, yo sé que quieres saber mucho acerca de ellos, pero hay una raya, ¿no? Está la raya entre lo profesional y lo personal, entonces hay que limitarnos pues a manejarlo más como lo que es la imagen del artista. Si tú quieres mandar tus preguntas, tu video, hay que agregar las preguntas. Es que, bueno, yo sé que para algunos hay problemas, pero te están pidiendo que los apoyes como que con lo más sencillo, que les mandes prácticamente algo, una pista, lo que sea transcrito, escrito, de lo que vas a hablar en el video, para que ellos no tengan tantos problemas con la traducción. El video lo puedes formar como texto al correo dienstudio1015@gmail.com y vas a tener hasta el día 25 de julio para poder enviarlo, domingo 27 de julio, pero hora de Corea del Sur, para que no se te vaya a pasar. Si tienes dudas, pues puedes ir a ver el video que compartieron en YouTube, y también ya hay promoción, ya hay una imagen, con la promoción. Muchas páginas dedicadas a Super Junior también ya han compartido la información traducida, así es que puedes ir a consultarla para que puedas enviar tus preguntas y no te quedes con dudas, y puedas pues saber un poquito más de qué es lo que nos va a deparar este regreso de Super Junior D&E por su 10º aniversario. ¡Caray! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me emociona mucho porque aparte, o sea, escuchando el concierto digo, oh, qué joyas. Nunca me decepcionan con sus comebacks, de verdad. Nunca me van a... Ay, Dios mío, es que estoy leyendo sus comentarios. Nunca me decepcionan. Don He estuvo también acompañando a Hee-chul en History, este programa que tiene para China. La verdad es que todavía no he visto cuts como de lo que hablaron. Se han promovido por redes sociales como que lo más interesante o tonto de lo que habló, pero realmente no he visto el programa completo, así es que no voy a hablar mucho de ello. Y el día 23 de julio vamos a tener a mi bebé Shin Dong. Oigan, Shin Dong Team Funding, como siempre. Aparte que va a estar con Hee-chul. Por ahí salió la información de que posiblemente está dirigiendo un drama, no estamos seguros. Le preguntaron que pues qué era lo que estaba haciendo y algo así mencionó, que no estaba dedicándose como a la grabación de videos, sino más bien como a la dirección de un drama, más o menos, entendí. Me impresiona cómo este hombre no se pone límites y va hacia adelante, me encanta. Aparte de su trabajo en dirección, véanlo con los videos de Super Junior, véanlo con otros videos que ha tenido, véanlo en sus canales de YouTube y te das cuenta que tiene talento el muchacho. Gente, en el primer bloque escuchamos a Hangeng y se me olvidó hablarles acerca de esto. Escuchamos la canción I Don't Give a Shit. I Don't Give a Shit. Esta canción que también de cierta forma pelea contra el hate, contra las críticas que recibió después de la difícil decisión que tomó al separarse de Super Junior y posteriormente a lo largo de su carrera en China como el gran artista que es, porque si tú no lo sabes, Hangeng es un artistazo, el top golden dorado, súper súper famosísimo allá en China. Bueno, junto con su empresa Yehua Family en China, se presentaron en un concierto por parte de la empresa y todos los chicos que participan en esta empresa o que están bajo la firma de esta empresa, entraron en este opening de esta canción. Y si tú ves las imágenes del concierto, dices, wow, cuánta gente, COVID, cuánta gente y qué impresión de que Hangeng sea un artista de esa talla, que le rinden tributo gente, artistas. Es una impresión que no les puedo explicar. Me encanta ver eso. Su esposa, Selena Jade, a través de su cuenta de Instagram, pues subió una fotografía diciendo: mi esposo y los artistas de su compañía se acudieron en su concierto anoche. Estoy muy orgullosa de él por su actuación y por sacar tantos maravillosos talentos jóvenes. Una vista hermosa esos dos, de verdad. Yesung, estamos a pocos días, 5 días de hecho, para el concierto que vamos a tener a través de la plataforma de BeLive. Ya nos estuvo compartiendo algunas Instagram stories donde subió fotografías junto con las canciones que estaría presentando ese día. Tenemos por ahí pendientes la información de si se van a poder compartir las cuentas. Lo más seguro es que sí. Ese es el formato de V-Live, del Beyond. Entonces, ya sabes, si tú no encuentras cómo pagarlo, si no tienes la cantidad de dinero, que son casi 900 pesos, puedes juntarte con otra persona, pagar la mitad y pueden ver ambas el contenido del concierto. Por favor, apoyemos a Jason, que está trabajando mucho, está muy contento con el éxito que ha tenido con este último lanzamiento y sin duda este concierto es un regalo para todos nosotros. Chicos, nos vamos a ir entonces al siguiente bloque, ya a escuchar lo que nos resta del concierto. Yo voy a regresar un poquito más tarde con ustedes para platicar de sus impresiones. Ya saben que estoy con ustedes en el chat. Saludos para toda la gente que está conectada y muchísimas gracias, sabe qué quise decir, por acompañarme. Yo los dejo con lo que sigue del concierto de Super Junior D&E de D&E en Japón. ¡Vámonos! Ya, stage, paso. Paso. Yo. Yo, va. Ah, go, go, go. Go, va. Ah, loco, loco, loco. Nana? Hey, hey, hey! Hey, loco, bang, loco. Pango, pong, pong, pong. Pong, pong, pong. Okay. Okay. Atarashi shingyoku, onegaishimasu. Pong, pong, pong. Pong. 君は君と今日も道ものみちを急いでる頃だろうね。道はゆっくり歩き合った記憶だけをまるで何もなかったように包み込んでく消し去ってく僕よ僕へまだそばにいるみたい温かくて抱きしめたくて Oh. いいよ。 같이 밤이 죽을 겸에 같이 그래서 친구를 만나도 누굴 만나도 아무 소용없네 다시 전화해 나도 너의 집 앞에 반복되는 이 순간에 네가 필요 Never say goodbye 끝이란 말 아냐 No more kiss up 이대로 난 다시 돈보다 더 중요해 나 너만 있으면 돼 매일 생각해 그게 너 하나면 돼 It feels like 우리 너 없이 빈 듯이 엄마 아기 때만 말아줬잖아 다른 사람 찾지 마 주위 둘러보지 마 엄마 아기 때만 말아줬잖아 It feels like 우리 너 없이 빈 듯해 Yeah. 와 nice night hey. Hey, ladies, party my cushion, Torika, comrade, ocean, psycho type. Hey, この心ごとそっと奪われて目が覚めそう。Okay, 道明けな I'm a bad boy, so 教えてよ Yeah, so no. 目と目が合った瞬間、君の瞳の奥へ落ちてく。 Take it slow. そろそろ行きましょうか。 Oh, dispénsenme, dispénsenme. Ahorita lo regreso donde estaba. Soro, ikimashou ka. Don't know the 익숙한 도시는 또 다시 새로워져 보여줄게 홀리데이. 달 아래 something new. 두 눈을 뜨면 dreams come true. 너를 초대해 시원한 바람 속에 살짝 눈을 감아 느껴지는 여름 공기. Yeah. 가벼운 기분이 가벼운 걸음이 커지는 볼륨이 커지는 음악이 특별한 시간은 막 시작된 걸 펼쳐진 이 순간 여름 밤의 paradise. 너와 있으면 너와 있으면 I love it. 너는 bounce bounce bounce to the top. 손은 달콤한 네 샴페인. Hey! 전부 즐거워 right now. 너무 예쁘잖아. 웃으면 네가 웃으면 I love it. 계속 bounce bounce bounce to the top. 지금 나를 따라 나로 리듬에 나로 리듬에 to move it. 바보기 불빛의 물결 답답한 머리를 맛속에 샤워 My baby, my lady 미쳐 나라도 벅차올라서 Chris 아무런 소망 훅 지나가지 마 붙잡아 잡아 Let's go right now 마주친 눈빛에 마주친 웃음이 yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 완벽한 그림이 완벽한 하늘이 yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 우리의 하루는 막 시작된 걸 We can do it. 네가 웃으면 네가 웃으면 I love it. 계속 bounce bounce bounce till it pom pom pom. 너를 믿음에 너를 믿음에 더 move it. 밤은 깊어가 right now. We can party, we can party, we can party. Oh la la la la yeah yeah. Oh la la la la la yeah yeah. Oh baby we can party, we can party, we can party. Oh la la la la yeah yeah. Oh la la la la. 너와 어디든 1분 1초가 I love it. 1분 1초가 너와 어디든 I love it. 마음이 bounce 계속 bounce all night. 네가 웃으면 네가 웃으면 I love it. 계속 bounce bounce bounce all night. 지금 나를 따라 너를 리듬에 너를 리듬에 to move it. Catch a jingle.

Bien, todos, ya estoy de regreso y para despedirme, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Todavía nos falta una última parte. Ya es una parte un poquito más larga, pero igual espero que la disfruten, que les haya gustado mucho este especial, este programa. Recuerden que mañana es la repetición a las 10 de la mañana, por si se lo perdieron, por si no alcanzaron a escuchar el programa completo, o por si igual quieren venir a volver a escuchar, quieren preguntarme acerca de las canciones, porque por lo que me dijeron en el chat, no conocen muchas de las canciones. Con todo gusto, ya sabes, si escuchas alguna y no sabes cómo se llama, me puedes preguntar. Si la quieres, te la puedo compartir para que tú y más personas pues lleguen a conocer Super Junior D&E, y no solamente a ellos. Tengo ganas también de compartirles un especial sobre Super Junior M, porque me di cuenta que su música también está muy rezagada de ahora que ya no los tenemos como subunidad, ¿sí? Entonces voy a ver la forma de encontrar algún concierto o algo de Super Junior M. Es un poquito más complicado debido a el público al que iba dirigido su música, pero algo se va a poder hacer, ¿no? Dios mío, ya ven, ya entienden por qué me gusta mucho tanto este concierto de D&E. Era uno de los más esperados que estaba buscando. Style y este es de mis preferidos. Tienen muchos elementos en la escenografía, de parte visual, de la parte auditiva, que me agradan. Que si yo fuera a verlos a un concierto, o si fuera a ver estos conciertos, de verdad me quedaba con la boca abierta, porque son muchas cosas que ver, muchas cosas que asimilar al mismo tiempo, y aparte disfrutar de la música que te gusta. Para las personas que de verdad no conocen las canciones, como te digo, en mis programas se los he dicho varias veces, si escuchas algo, incluso hasta cuando yo estoy hablando en estas intervenciones, y escuchas una canción de fondo que te agrade, me puedes preguntar. Nada más o menos dime o dame una pista de hace cuánto tiempo la escuchaste, desde que me escuchaste hablar a mí, porque yo traigo un delay de 1.48, entonces a lo mejor yo ya estoy escuchando otra canción cuando tú estás escuchando todavía la anterior, ¿sí? Entonces más o menos trato de irme acoplando según la hora en que la hayas escuchado. Me dices, la escuché a las 9:00 y yo ya sé qué canción es, ¿ok? Igual si quieren discografías o algo, con todo gusto se las puedo compartir. Y les recuerdo que este concierto se los voy a estar colocando en Drive. Se los voy a dejar el enlace ahí en el chat de Station, en el chat de WhatsApp, para que lo puedan consultar y lo puedan ver y lo puedan disfrutar ahora sí completito ustedes en la comodidad de su casa. Les estaba comentando acerca de la idea de crear una noche especial, o sea, un martes, no emitir como tal en la radio, pero sí hacer un programa, no un programa, sino una reunión donde podamos ver un concierto. Ya para mí sería un poquito más fácil que tratar de emitirlo al mismo tiempo que la radio, porque pues sí, se lleva un poquito de complicación, al menos hasta que no logre tener esa parte cubierta. Pero si tú quieres que lo hagamos en algún momento, lo podemos tratar de hacer, lo organizamos y nos ponemos una cita un martes igual a las 8 de la noche para ver un concierto, el que tú quieras, incluso hasta los que ya escuchamos, cualquiera te lo puedo poner. Te lo puedo poner para que lo veas y lo compartamos y podamos platicar como si estuviéramos en pleno concierto. Bueno, platicar no tanto, ¿verdad? Pero sí disfrutarlo. Entonces, pues yo me despido, agradezco mucho a la gente que me estuvo acompañando, espero que hayan disfrutado de esta emisión. Les recuerdo, mañana a las 10 de la mañana es la repetición para que no se les vaya a pasar, y no se olviden también de escuchar el resto de los programas. Mañana por la tarde tenemos a DJ Mari con Back to Old School a las 7 y a las 9 el podcast de La Hora Corazón. El día jueves la repetición de Todo un Poco a las 9 de la mañana, y en la noche a las 8 de la noche el programa con Dianishiwa K-Fans. Espero que esta semana ya regrese, la semana pasada pues no pudo emitir por temas debido a la escuela. El viernes tenemos a las 8 de la noche a DJ Yes y yo, me encanta su programa, se llama Sótano Turro, para que vengas a escucharlo. Y el sábado pasado tuvimos un estreno, espero que este sábado puedas venir a escucharlo a las 5 de la tarde, para que pongas tu alarma, por favor, porque para nosotros es muy importante contar con tu asistencia y que te guste lo que nosotros trabajamos. La Hora Vizcacha habla sobre pues música de la cuarta generación, los estrenos, noticias, todo lo que tenga que ver con los nuevos artistas de K-Pop. En La Hora Vizcacha lo vas a poder conocer, lo vas a poder disfrutar, para que no te lo pierdas. Lunes a las 9 de la noche tenemos a DJ Tercedom con Fan Café, y nuevamente el martes por la mañana a las 9 de la mañana mañana, de todo un poco, para que no te vayas a perder de toda la programación que tenemos. Vamos a estar esperando trabajar ya nuevamente con los especiales, con páginas, fanbases, así es que si tú perteneces a alguna o quieres tener algún especial de cierto artista, con todo gusto te puedes acercar a mí o a Shareni, cualquiera de las dos, y lo puedes solicitar. Nosotros con todo gusto, ya saben que trabajamos para ustedes. Ahora sí, nos vamos a ir con la última parte del concierto. Esta parte, como te comento, pues ya es un poquitito más larguita, no tanto de hecho. Yo espero que la disfrutes mucho, espero que te haya gustado el programa el día de hoy y te agradezco por haberme acompañado. Mañana aquí voy a estar por cualquier duda, por cualquier detalle, para que vengas a acompañarme, 10 de la mañana, repetición. Un beso a todos ustedes, muchísimas gracias, que pasen bonita noche, los quiero demasiado, de verdad. Cuídense mucho, bye bye. ひつみ、こっちに来て、ハッピー、ハッピー、こっちに座って、どうぞ。ああ、もう最後だから乾杯しましょう。じゃあお疲れ、お疲れ。 皆さん楽しんでますか。今日なんか皆さんの応援もいつもより熱い気がしますね。 今日天気より皆さんの愛がもうおそのままでもう僕かわいい 皆さん いいえいいえ 皆さん僕たちは可愛くないよ僕たちは可愛くない皆さん可愛い皆さん可愛い ちょ さあレッツゴー次の曲 じゃあ次の曲は何ですか 分かりませんか ポンポンポンはい次の曲はポンポンポンポンです Hey, Yeah. 집어 버려 너 드리버 드리버 그래 뭘 드리러 드리러 부를까 에어 에어 Black and white, red and right day and night, news and time 둘이서 터지는 케미는 뭐 우리가 누구지 안 나고 뭐 Baby 환상의 콤비 내가 예수야 Oh baby 둘만의 광채 무대 점점 떠나 Let's go! 愛しい君へ、my baby 最後の曲です。 We are the one Victorious Yeah, yeah, yeah, yeah. 보기같은거라이동네에만높아있는성공이란로무세치하고때로세척해도내맘과상관없이찾아오는감정의두려움 Wake up 기다릴시간이다됐어 Take up 슬픔은저멀하늘위로잊지못한힘든시간도우리함께라면저슬기억들 지치고힘들어포기하고싶어질때 넌절대혼자가아니야 We are, we are, we are the one As always, as always We victorious We are, we are, we are the one 잡을수놓지않을게 항상네곁에있을게 우주해서 무난한시간이느리고내일과나의오늘이달라도때로는실수하고가끔은답답해도그냥묵묵히난나의길을걸어갈래 Wake up 이젠보여줄때가됐어 Take up 슬픔을접어하늘위로잊지못한힘든시간도우리함께라면 Just 기억들모든게힘들어포기하고싶을때혼자라고넌절대혼자가아니야 We are, we are, we are the one As always, as always We victorious We are, we are, we are the one 잡은손놓지않을게 항상네곁에있을게 ありがとうございました。